morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo en la operación técnica, el señor Julio Pardo. Y acá en www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga, la señorita Natacha Bianchi. Muy bien, ¿cómo estás, Cristina? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, sí. ¿No sabes en qué momento va a venir la primavera? ¿Se va a ir viniendo el calor? Mis plantitas me preguntaban ayer mientras las regaba. ¿Y para cuándo? Bueno, por lo que dicen, vamos a tener todavía un noviembre y por ahí un diciembre, más o menos como hasta ahora. Salvo la tortuga que hace una semana más o menos dijo, bueno, basta, muchachos, yo tengo que salir a comer igual. Poneme la estufa, loco, pero poco de lechuga, zanahoria, tortuga. Viejo, porque esto, ¿cuánto tiempo me voy a quedar acá dentro de...? Esperando que llegue la primavera. ¡Qué sí. bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y bueno, veremos cómo viene la mano, porque... ¿Ahora cómo estará? Y ahora está más o menos en 17 grados, que bueno, digamos, yo no me quejo, porque después cuando hace mucho calor, dicen, ¿viste? Cuando no hacía tanto calor... No, no, pero por ahí un poquito más de sol, un poquito más el sábado, estuvo muy lindo... Uh-huh. Vos estuviste, no estuviste con nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, pero... Yo estuve en la ciudad de Paraná, nos fuimos con Fernando Tevele, de la Retaguardia, con Juan, de la agencia Noticias Sanred, fuimos a participar de un encuentro por la comunicación popular y democrática, el tercero que se hace, este año tocó... en la ciudad de Paraná, y allí compartimos, bueno, unas talleres, charlas, debate, muy interesante, muy lindo, pero también el día allí en Paraná no fueron días muy agradables, nublado, tiempo con lluvia en algún momento, lloviznando ayer a la tarde cuando salíamos de Paraná, ya de regreso estaba feo el tiempo, con lluvia, y sí, una destemplado, 15 grados, 14. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hoy tenemos un programa con... Bueno, empezamos con algunas cuestiones que hicimos durante la semana pasada y el fin de semana. Vamos a charlar sobre el cine debate, que yo había comentado y habíamos promocionado el lunes pasado, y que yo estuve en la Casona de Humahuaca, y donde vimos la película Familias por Igual, de Rodolfo Moro y Marcos Dussac, que bueno, después vamos a comentar. Fueron las jornadas de fonoaudiología del gobierno de la ciudad, donde también estuvimos jueves y viernes, y donde estuvo muy bueno, y alguna cosita también me gustaría comentarles. Vamos a escuchar música variada, música de gente nueva o relativamente que se está haciendo conocer y que queremos darle cierta difusión. Gente ya histórica como Emerson, Lake and Palmer, así que todos mis amigas del secundario, mis amigos de esa época, a Gustavo, a Sergio, a Pedro, Eduardo, que quizás nos están escuchando, bueno, vamos a escuchar un poco de Emerson, Lake and Palmer después. Qué bueno. Y vamos, si tenemos tiempo, vamos a hablar del Hospital Fernández hoy, sobre un poquito acerca de su historia. Y en un ratito nos vamos a comunicar con la licenciada María Marta Guevara, que ella es licenciada en fonobiología, pero se especializa en el tema de tartamudez. Ya pasó el día de la tartamudez, en realidad, pero bueno, uno tiene a veces tantas cosas en el programa que no hacemos a tiempo a ver todo. Pero bueno, vamos a charlar un poquito con ella sobre el tema de los tartamudos, ¿sí? En algún momento se le dio difusión a través de una película y después pareciera que ya de este tema no se habla, no se comenta, no apareció nadie mediático ni ninguna otra persona que... También hubo un político... con un tema de tartamudez que bueno, que te volvió a reflotar el tema, pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es esto de la tartamudez, ¿Por qué somos, por qué hay tartamudos? ¿Si esto se cura? ¿Si es una enfermedad? Vamos, y todas las dudas que vos tengas acerca de esto, si querés podés hacerlas a través de nuestras líneas de comunicación, que son la del Facebook de Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email de oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, podés dejarnos algún mensaje telefónico en el 3533-1744. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien. Muy bien. Seguiremos, bien, hacemos entonces sí, como una pequeña pausita y le vamos a ir pidiendo a Natacha si logra comunicarse con nuestra amiga, la licenciada María Marta Guevara. Dale. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Y me dice mi amiga y nuestra amiga Natacha Bianchi que ya tenemos en comunicación a la licenciada María Marta Guevara. ¿Esto es así? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Llegando un poco tarde con el día que se trabajó el tema de la tartamudez, pero bueno. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde cuando la intención es seguir haciendo difusión. Exacto, esa es la idea, porque si no estos temas reaparecen mediáticamente por algún político, algún, no sé, algún artista, alguna película, sí, y después nos olvidamos, pareciera que esto no existe más. Totalmente, pero ¿no? Por suerte, desde el año 98 tenemos este día internacional, que es el 22 de octubre, Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Uh-huh. Y cuando digo por suerte, porque es tener este espacio que, aunque no saliera en todos los medios, cada uno, la idea es cada uno en su comunidad, quienes trabajamos con la disfluencia, quienes tienen disfluencia, que puedan dar información para que, porque la sociedad tiene que saber qué es una disfluencia, qué es tartamudear y qué le pasa a la persona que tartamudea. Y no solo qué le pasa, sino qué necesita. Uh-huh. Tartamudear y disfluencia, o sea, la tartamudez y la disfluencia son sinónimos. Exactamente, pensamos bien que es más adecuado cuando decimos disfluencia, porque la decir disfluencia es estás definiendo qué es la dificultad. Cuando uno dice tartamudez, es como muy amplio, porque en realidad es disfluencia sería más adecuado, porque la tartamudez es un trastorno de la fluidez. Uh-huh. O sea que pensamos que disfluencia no solo nosotros, sino en el mundo se está hablando de los desórdenes de la fluidez. Ajá, ajá. Bien, o sea que en una época creo que se decía algo como que decir disfluente sonaba menos fuerte y sí, que decir tartamudo. Claro, ¿no? Es verdad, es verdad. Porque en realidad nosotros nunca decimos ni una persona disfluente, sino que tiene una disfluencia o que tartamudea a veces. Porque en realidad eso es, como que vulgarmente uno dice tartamudea, y sí, no está mal dicho. Sí. Pero en realidad es como, se ha pegado mucho, como que quedaba la persona tartamuda. Y uh-huh, no es adecuado, es ponerle un mote a algo que en realidad lo que importa es la persona. Y a claro, veces tartamudea. Claro. Y esto uno, ¿cómo se llega a tartamudear? Mira, Cristina, porque todos tartamudeamos en algún momento. Claro, todos tenemos una fluidez variable, uh-huh, ¿sí? Pero en realidad uno dice, a veces tartamudeo, pero en realidad es cuando tenemos como repeticiones, muletillas, como generalmente hablamos teniendo estas cosas, pero fácilmente. Cuando uno piensa cómo se llega a esto, en realidad sabemos que la mayoría de las disfluencias comienzan en las edades tempranas de desarrollo del lenguaje y la fluidez se desarrolla entre los 2 y los 5 años. Esto sí es importante, saber que hay un tiempo en el cual uno desarrolla esta fluidez, que en realidad hay una parte, cuando decimos es algo que uno trae, que es la habilidad. Sabemos que el 74% de las personas que se traban tienen un antecedente hereditario, o sea que, por un lado, estamos hablando de una habilidad que yo traigo. Uh-huh. Y estoy desarrollando esa habilidad entre los 2 y los 5 años, y puede haber alguna situación que genere mayor estrés comunicativo o tensión comunicativa o demanda comunicativa, y se produce algo que se llama inestabilidad del sistema motor del habla. Y es cuando un chiquito empieza a hacer de este modo repeticiones, y lo que llama la atención y llamamos disfluencia atípica, cuando estas repeticiones son acompañadas de gestos con esfuerzo o tensión, y ahí generalmente es cuando se hacen las consultas. Y hoy estamos hablando, Cristina, en el 2015, sabiendo qué es lo que sucede con una persona que tartamudea desde un chiquito, que empieza con su disfluencia. Antes veíamos a las personas que tartamudeaban ya después de esa edad, después de los 5 o 6 años, claro, porque no sabíamos que tempranamente se puede trabajar para restablecer la fluidez. Ajá. O sea, si yo tengo un chiquito de 2-3 años y empiezo a notar que empieza a tener repeticiones, sí, ¿tengo que hacer la consulta entonces? Mira, si la frecuencia es alta, digamos que cada vez que quiere hablar tiene repeticiones más de 3, y con esfuerzo, ahí tengo que hacer la consulta. Bien. Pero si una mamá dice, está repitiendo, y uno observa que no hay esfuerzo y la mamá dice, no, yo no noto esfuerzo, sí es interesante saber y preguntar si hay alguien en la familia que le ha pasado, porque esto me indica que hay un factor de riesgo, que decimos el factor familiar de riesgo. Bien, o sea, tener en cuenta los antecedentes familiares, sí, y la forma, por así decir, si hay tensión. ¿Y con quién hay que consultar? ¿Con el pediatra, con el otorrino, con el fonoaudiólogo? Hay que consultar primero al pediatra, y lo ideal sería encontrar al pediatra que sepa y diga, hagan la consulta con un fonoaudiólogo. Es el profesional que se dedica a trabajar la fluidez, es el fonoaudiólogo. Bien. Y es encontrar, en realidad hoy cada vez más la fonoaudiología está ayornada en este tema, y entonces vas a ver qué hacer el fonoaudiólogo con un niño que está tartamudeando. Bien, y cuando los niños, bueno, fueron creciendo y de repente esto ya viene como instalado y tiene dificultades porque le cuesta comunicarse en la escuela, porque sabe que va a tartamudear, entonces no quiere hablar, y esto... Ahí también, digamos, igual se puede trabajar, no es que uno dice, bueno, ya está. A cualquier edad se puede trabajar. Lo que hoy los tratamientos actualizados abordan es, nosotros hablamos de la multidimensión de la disfluencia, que no solamente se aborda desde lo que es el control motor al hablar, que sería para hablar más fácil, sino que el fonoaudiólogo trabaja para que esa persona pueda hablar más cómoda y en cualquier situación. O sea que cuando hablamos multidimensión estamos hablando de el aspecto social, de la dimensión emocional, lo que un chico siente, de lo cognitivo, que es lo que piensa respecto de lo que le pasa, y también de cuando decimos lo lingüístico, que está referido a si dice todo lo que quiere decir o no, porque el costo a veces es muy alto por no trabarse, un chico deja de decir lo que quiere. Claro. Entonces ahí hay un nivel de sufrimiento que el fonoaudiólogo trabaja en estas 5 dimensiones para que un chico logre compensarse, dice la disfluencia. Quiere decir que logre hablar de la forma más fácil y más cómoda posible, pero también que logre ser un buen hablante. Claro, claro. Y eso a cualquier edad. Ajá. O sea que... Porque antes, digamos, no había tanta difusión de que esto se podía tratar, era como un estigma, o sea, ya que estabas estigmatizado, y bueno, pobre, viste, le cuesta hablar, que lo haga por escrito, es muy bueno escribiendo, pero hablando no puede, ciertas cosas no va a poder hacer, porque bueno, para muchas profesiones el hecho de poder hablar es fundamental, ¿no? Sí, vos, hablar de corrido. Lo que estás diciendo, Cristina. Vos sabías que con los años, entonces ahora yo te puedo decir que tengo ex pacientes que aún tartamudeando porque llegaron a tratamiento ya en edades de compensación, han podido estudiar, y son psicólogos, son médicos, ingenieros, estudiaron lo que desearon, y no como muchas veces era, bueno, estudio lo que puedo hacer con esto. Claro. Porque prefiero estudiar algo que tenga que ver con sistemas para no hablar, o buscar lugares en donde no hablar. Por eso cuando yo digo, es que una persona que tartamudea, aunque a veces tartamudee, puede ser un buen hablante. Claro. Es esto. Claro. ¿Y los tratamientos son tratamientos que pueden llevar cuánto tiempo, con qué frecuencia hay que asistir al fonoaudiólogo? Mira, en realidad los tratamientos son largos, depende de la edad, cuanto más cerca del inicio de la dificultad, más fácil y más rápido es un tratamiento. Pero la frecuencia, a ver, personalmente yo trabajo una vez por semana, tanto en el hospital como en consultorio, no hay diferencia, trabajamos una vez por semana, y si bien son, cuando digo largos, llevan un tiempo, pero realmente cuando uno va viendo que la persona siente que va logrando mayor comodidad y conquistando más espacios para poder hablar y decir lo que desean, es una alegría enorme para ellos y para nosotros. Claro. Claro. Y hay situaciones, porque también, no sé, como una especie de mito, esto de que si el tartamudo si canta, no tartamudea. Sí. ¿Esto es así? ¿Es un mito? ¿Es verdad? No. A ver, porque la gran mayoría de las personas que cantan, que tartamudean cuando cantan, no lo hacen. Hay algunos que hasta cantando tartamudean, pero en realidad esto tiene que ver con una dominancia de hemisferio derecho en el canto, y cuando hablamos de esta menor habilidad para sostener la fluidez, estaríamos hablando de áreas de control motor que están en el hemisferio izquierdo. Pero ya te digo, hay personas y hasta niños pequeños que aún cantando tartamudean. O sea que era un mito esto, que el tartamudo si canta. Sí. Y otro mito que se decía es que si el tartamudo toma una copita de más, y está como, no digo borracho, desinhibido, claro, digamos alegre, tampoco tartamudea. Y es que en realidad ahí es porque, a ver, o percibe que tartamudea menos porque se desinhibe, pero la dificultad del control motor está. Lo que pasa es que una persona que creció con la disfluencia, vos imagínate, cualquier situación de habla, ya, entonces no es solamente el control motor, yo tengo que hablar, pero también se pienso, seguro que me voy a trabar, me siento incómodo, y cuando siento más incomodidad, hay menos estabilidad del sistema motor, o sea que es lógico que toma un poquito y tal vez se desinhibe, pero el punto es que esto no lo va a ayudar para la vida. Claro, claro. ¿Y existen grupos, digamos, de tartamudos para trabajar, o gente que tiene estas dificultades como para cómo es, para auto, o sea, contarse lo que les pasa a cada uno, grupos, situaciones de ayuda mutua? Claro. A ver, en este momento yo no sabría decirte, yo darte la información, pero seguramente que en la Asociación Argentina de Tartamudez sí. También en otras provincias, yo puntualmente en el hospital de niños trabajo hasta jóvenes, y sí tenemos grupos, pero no es de ayuda mutua, sino de tratamiento y de soporte. Sí. Grupos, o sea, como si fueran talleres. Claro, talleres de tratamiento, sí. Bien. En el hospital con jóvenes hasta 20 años. Estamos hablando del Hospital Gutiérrez, del Hospital de Niños. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, exactamente. Bien, del gobierno de la ciudad. Exactamente. Sí, y ha habido dibujitos, yo pensaba, ¿no? Me acordaba del chanchito Porky, que era pobrecito, que era tartamudeaba. Sí. Y ha habido muchos famosos tartamudos, y hay muchos famosos. Sí, hay muchos famosos, y hay quienes se animan a decirlo, y eso es inspirador para las personas que les pasa lo mismo y ven cómo mucha gente famosa puede hablar de su disfluencia y atravesar las situaciones. Sí. Así que eso es verdad. Es verdad lo que vos estás diciendo, que muchas veces dibujitos o chistes dieron como lugar a la burla. Por eso esto nos convoca, esto de 22 de octubre, que cuanta más conciencia y conocimiento de la disfluencia, menos burlas hay. Seguro. Porque la burla está cuando no hay conocimiento. Uh-huh. Así es. Así que por eso les agradezco tanto este espacio. Bien, ¿hay alguna página donde puedas guiarnos o a nuestros oyentes si quieren interesarse más sobre el tema? A ver, yo tengo una página que es tartamudez y fluidez. .com.ar. Bien. Después está también la página de la Asociación Argentina de Tartamudez. Bien. Y es así como de acá. Y si no, está la página de... Bueno, a ver, si googlean Stuttering Foundation of America, también tiene una parte en español. Bien. Bien, o sea que hay distintos espacios y también en hospitales públicos del gobierno de la ciudad. En hospitales públicos del gobierno de la ciudad, yo no sé si decirte en todos, ¿no? Pero muchos hospitales están trabajando. Sí, en el servicio de fonobiología hay fonobiólogos que trabajan especialmente sobre este tema. Claro, sí, sí. Claro. En muchos así hospitales. Es. Bueno, María Marta. Sí. Bueno. Muchísimas Cristina, gracias. Un beso grande y muchas gracias a vos. Bueno, nos seguimos escuchando y viendo. Listo, hasta luego. Chau, chau. Un beso. Bueno, entre los famosos tartamudos estaba Marilyn Monroe, tenía un tema de tartamudez. Ajá, mira vos. Bruce Willis. Y argentinos también, bueno, estuvo la película El discurso del rey, sí, que habla también sobre un tema. Aparte vos imaginate, para alguien que, no sé, que tiene que ir a buscar un trabajo, que quiere invitar a una chica a salir, que quiere decirle a alguien que lo quiere mucho, y empieza ¿no? Es como todo un tema, ¿no? O sea, y me parece que está bueno que desde la salud pública también tengamos espacios en donde las personas puedan asistir y empezar a deshojar, ¿no? Los temas de salud y decir, bueno, ¿qué es lo que le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hija? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Porque esta predisposición hereditaria existe y es como que es un tema que es importante tener en cuenta. No sé, me parece que está bueno. Por lo menos nosotros, por ejemplo, en el Hospital Pirovano tenemos parte de nuestras compañeras que trabajan en el área de disfluencia o tartamudez y lo hacen en forma muy consciente y absolutamente especializadas, ¿no? O sea, como digamos. Bien, si le parece a Natacha, y teniendo en cuenta que hoy es el cumpleaños de un señor de apellido Emerson, muy conocido no solamente por él solo, sino porque armó un trío de música progresiva, le decíamos, pero era como, oh, eras re heavy, si escuchabas esta música a los años 70, era vos. Y vamos a escuchar uno de los temas de Emerson, Lake and Palmer, y se lo dedicamos a todos mis queridos amigos setentosos, sesentosos, ochentosos, que, bueno, que me estén escuchando y que me escuchen después en las repeticiones. Ahí vamos. Not being such a fool. just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Estamos escuchando From the Beginning de Emerson, Lake and Palmer, y yo les decía, bueno, esta banda británica, progresiva, decíamos el rock progresivo, está formada por tres integrantes, tres conocidos músicos británicos. Kate Emerson, que cumple nada más que 71 años. No, yo sola no crezco, ¿eh? Qué bárbaro. El bajista y guitarrista, cantante Greg Lake. Y la batería estaba a cargo de Palmer. Así que bueno, vuelvo a insistir, para todos los ochentosos. Y la característica de Emerson también es esto que, a pesar de que hay mucha gente joven que no los conoció, sigue siendo un referente de la música, ¿sí? Así que bueno, allá va de vuelta Emerson, Lake and Palmer. Oír mortales. Seguimos en Oír mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que si no podés escucharnos en vivo los lunes a las 20, podés escucharnos nuevamente a través de La Retaguardia, martes y sábados a las 13 horas, los jueves a las 19 y los domingos a las 17. Si no, a través de nuestros amigos del Aprendiz Medios, los martes a las 19, y si no, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20. Luis. Bien, no, escuchaba lo que comentabas de Emerson, Lake y Palmer, y digo, una perlita de ellos, que yo lo descubrí hace, qué sé yo, 40 años atrás, es escuchar cuadros de una exposición de Mussorgsky por ellos, ¿no? Es algo impresionante lo que han hecho de esas obras de Mussorgsky interpretadas por Emerson. Y ya que hablamos de música, Chris, sabés que ahora igual vamos a comentarlo para los próximos programas. Sí. Porque recién el día 10 hasta el 15 comienza el Festival Internacional de Jazz, el Buenos Aires Jazz. ¿Pero por qué lo anunciamos ahora? Porque ya están a la venta las entradas. Este es un festival internacional con propuestas, la verdad, para quien le gusta el jazz, que no se la pueden perder. La apertura del festival va a estar a cargo de Peter Bernstein Quartet, el concierto que va a dar en la Usina del Arte. Y después, como broche de oro, Bransford Marsalis va a estar en el Teatro Colón. También hay talleres, muestras, conciertos en varios lugares de la ciudad, que va a ser también al aire libre. Desde el miércoles 11 y hasta el domingo 15 va a haber 24 conciertos en el anfiteatro del Parque centenario. ¿Y por qué digo esto? Que lo vamos pasando. Porque ya están a la venta las entradas para algunas de estas de estas actividades, de estos recitales, que van a ser, bueno, algunos hay que retirar las entradas gratuitas, pero tienen un acceso limitado. Y otras, porque bueno, son pagas, ¿verdad? Así que ya vamos a ir comentando la programación, en todo caso, porque empieza el próximo 10. O sea que hoy estamos a 2, todavía el próximo martes 9 va a ser el inicio de la programación, el martes 10, perdón, el martes 10. Muy bien. Pero bueno, las entradas las pueden sacar, espera que así les comento, si quieren ir, los puntos de venta van a estar del 2 al 15 en el Teatro Colón, allí en Tucumán 1171, de lunes a sábado de 10 a 20 y domingo de 10 a 17. En Tu Entrada, Avenida Corrientes 728, de lunes a viernes de 10 a 20 y sábado de 12 a 20. El solo guitar Peter Bernstein está a 100 pesos, Los Cruces va a estar a 100 pesos. Bueno, pueden entrar en festivales.buenosaires.gov.ar y allí van a encontrar el link que dice Buenos Aires Jazz y allí va a estar toda la información para quienes son gusten del recitales, jazz. A quienes Buenísimo. Son amantes del jazz. Muy bien, hacemos una pausita y volvemos. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Yo les contaba que habíamos hecho promoción ya el lunes pasado sobre un cine debate que iba a suceder en la casona de Humahuaca, ahí en Humahuaca 3508, en el barrio del Abasto, donde hay muchas actividades, y entre ellas nos habían invitado especialmente a este cine debate Familias por Igual, que era para ver un documental de Rodolfo Moro y Mario Dussac, que se llama así, Familias por Igual, y que realmente estuvo excelente. Este documental, para quienes puedan verlo en algún momento, tiene que ver con cómo se fueron armando, qué fue pasando en el tiempo con las familias que llamamos homoparentales, cómo se han ido haciendo más visibles, cómo una familia no es solamente una mamá y un papá y los nenes, sino que pueden ser dos mamás, dos papás, o una mamá y un papá. ¿Sí? Realmente yo les aconsejo que no dejen de verla, y para escuchar brevemente, aunque sea un pedacito, lo que llaman un tráiler de este documental, gracias a las manitos mágicas de Natacha, lo vamos a escuchar ahora, y préstenle mucha atención, ¿sí? Tenías que caminar por esa senda porque no te permitían otra. Y yo tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de amar. Durante mucho tiempo la gente compró que si uno era gay, el combo es que uno no tiene hijos. Si yo no hubiera roto lo establecido, él no estaría acá. Me enteré que mi papá era gay cuando tenía 11 años, no me acuerdo bien la edad. Dani es mi hijo a pesar de que la sangre no lo diga, pero el alma lo dice, es mi hijo. Cuando los hijos vienen al mundo, vienen para ser amados. Tenga dos mamás, dos papás, una mamá y un papá. Entonces yo pienso, ¿cómo hago para abrir estas puertas? Me porté mal. Y dije, la voy a buscar. Las parejas del mismo sexo existieron siempre. Lo que pasaba es que había una sociedad y una legislación que las invisibilizaba. El gran sufrimiento era que vos no podías decir, soy lo que soy. Algo tan básico. Hay tanta diversidad que la única forma de enseñarle a los chicos que la familia es un papá, una mamá y dos nenes es mintiendo y ocultando la realidad. Hay como muchos prejuicios sociales instalados y hay que dar un debate en ese sentido. El chico tiene que tener conciencia de diversidad, aprender lo malo de la discriminación en sí. Tiene muchos años que la pelota es para los varones y el elástico es para las nenas. Cuando se hable de familia, necesariamente tendrás que incluir otras imágenes. Hoy todo el mundo es libre de tener la familia que quiera, mientras sea con respeto y con amor. Esto no es vergonzoso, es la realidad que vivimos. Entre las historias de este de esta película, de Familias por Igual, está la historia de Elba y María Luisa, que es quien comienza este tráiler diciendo yo quería ser feliz, yo quería salirme del camino y ser feliz, y de repente dije, bueno, la voy a buscar. En realidad es la historia de Elba y María Luisa, dos mujeres que hace más de medio siglo tuvieron que adaptarse a las presiones sociales y casarse, o sea, hacer una vida que no era la que ellos deseaban. Pero bueno, con el pasar del tiempo decidieron que la felicidad era la cosa más importante y formaron una familia que persistió, obviamente, a través del tiempo y que hoy por hoy una de ellas nos contaba ya habiendo su compañera fallecido, ¿no? Y después, bueno, una serie de historias. Una de las frases que yo rescato fundamentalmente en esta película es, alguien dice, cuando los hijos vienen al mundo, vienen para ser amados. Y nada más, ¿no? Y hoy es un día muy especial, también con una noticia mediática que, bueno, que ha aparecido en esta mujer que ha parido en un baño y abandonado el bebé ahí, y que uno dice, bueno, ¿por qué tuvo que llegar a esta situación? O sea, si bien desde los medios se le está pegando con un caño, como que, bueno, es una porquería de persona, porque mirá lo que hizo, y que nadie va a decir que lo que hizo está bien, entre comillas. Bueno, yo también pienso en ella, ¿no? ¿Qué vida debe tener? ¿Qué vida habrá tenido? ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué antes no pudo en este país hacer algo para que no le sucediera algo que ella no quería con su cuerpo? Que era a lo mejor tener un hijo, u otro hijo más. ¿Sí? ¿Cuántas puertas se le habrán cerrado? ¿Cuánta gente la habrá rechazado? ¿Cuánta gente no la habrá escuchado? Y bueno, nada, la verdad que si pueden entrar a YouTube, yo no sé si hay manera de verla completa, yo estoy tratando de comunicarme, y ya me he aceptado a través del Facebook, Rodolfo Moro, que es uno de sus creadores, porque realmente es una película como para ver con los chicos inclusive, justamente porque esto tiene que ver con nuestros niños de aquí en más. ¿No? Si esto, o sea, si los chicos dejan de jugar solamente a la pelota y las nenas solamente a las muñecas, como una imposición cultural, y hacemos que todos puedan jugar con lo que tengan ganas, por ejemplo, y que cuando hablemos de una familia, no hablemos solamente de la mamá, el papá, la nena y el nene, como si fuera la única posibilidad de familia y de amor, en realidad, de vínculo de amor, creo que las cosas en muchas cuestiones pueden cambiar, ¿sí? Y también rescato la intervención de Osvaldo Bazán, un periodista conocido, que hace un relato muy claro, de cuál ha sido la situación del colectivo que hoy llamamos gays, lesbianas, trans y demás, de esta situación de rechazo y de no encontrar el lugar o el espacio en donde poder decir lo que le pasaba y no poder compartirlo, ¿no? Él habla, yo lo digo muy, muy, muy brevemente, él habla de que, bueno, un niño negro, cuando en el colegio, ahora con lo que se llama el bullying, o lo cargan porque es negro, cuando vuelve a su casa y cuenta lo que le pasa, su mamá y su papá lo abrazan y le dicen, bueno, nosotros te entendemos. Cuando un niño judío le pasaba lo mismo, su mamá y su papá lo abrazaban y le explicaban. sus creencias, su cultura, su historia. Pero cuando un niño gay o una niña lesbiana llegaba a su casa, no tenía a quien decirle nada, ¿no? Y se quedaba solito por ahí. La imagen que yo me hago es una imagen de un niño en un rincón sin poder compartir eso que le estaba pasando, porque bueno, el rechazo a veces familiar es el más difícil, ¿no? Bien, así que bueno, le agradezco a mi amigo Luis Otero por la invitación. La verdad que pasé una noche muy linda con un grupo de gente amoroso ahí en la Casona de Humahuaca, en donde hay muchísimas actividades. Entren a la página de la Casona de Humahuaca, porque la verdad hay muchas actividades, es un lugar muy, muy lindo para disfrutar. Y también compartimos el espacio con nuestra amiga y columnista, la doctora Nadia Más, que estuvo como parte, digamos, de la coordinación del debate. Y conocí a una ex Gran Hermano, ahí viene la parte un poco más mediática, pero que es hoy estudiante de trabajo social, Valeria, creo que se llama exactamente, que estuvo en el último Gran Hermano, digamos, ¿sí? Así que, bueno, nada, la verdad una chica amorosa, muy, muy interesante, la verdad que todo muy interesante, un grupo de gente, había familias, parejas, con sus hijos, muy, muy lindo, un espacio realmente muy, muy rico, muy, muy lindo. Y a propósito entonces de este tema, me gustaría compartir con ustedes el tema musical en donde cierra la película, y que yo la verdad no lo conocía, y miren que yo a Sandra Mianovich la sigo, hemos pasado música acá de ella, que se llama... El tema exactamente que vamos a escuchar ahora, Quiero encontrar mi lugar. Quiero decirles a los que no creyeron en mí que poco a poco estoy llegando a ser más feliz. Quiero encontrar mi lugar, la gente con quien estar, muchos no me aceptarán así. ¿Cuánta será la maldad que se percibe hasta acá? Pero la combatiré con lo mejor de mi ser. Incluso voy a crecer, voy a trepar. Creyeron en mí, que poco a poco estoy llegando a ser más feliz. Quiero encontrar mi lugar, la gente con quien estar, muchos no me aceptarán así. Oí Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Quiero contarles que el 24 de noviembre a las 11 de la mañana en la calle Zavala 1833, piso 14, en la Universidad de Belgrano, va a estar nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer dando una charla acerca de los cambios actitudinales que tenemos que hacer con respecto a mejorar nuestra imagen corporal y a mejorar nuestra conducta alimentaria. Así que vamos a ir dándole promoción, seguramente vamos a estar presentes. 24 de noviembre, que es martes, Zavala 1837, en el barrio de Belgrano, piso 14, es una charla libre y gratuita. Y ella dice, es hora de cambios en nuestras actitudes negativas con respecto a nuestra imagen corporal y a nuestra conducta alimentaria. Así que bueno, esperemos que seamos muchos los que nos congreguemos en ese lugar para escucharla y para acompañarla. Por el otro lado, yo les comenté también que estuve en las jornadas del gobierno de la ciudad de fonobiología, muy interesantes, trabajos muy lindos de la residencia y de la concurrencia de los distintos hospitales. Se trabajó mucho sobre la importancia de escucharnos, sobre la importancia de escuchar a los pacientes y pensar que no solamente el modelo de la medicina tradicional es lo que funciona, es lo que es para todos. Así que yo rescato en una de las charlas que nos dio una antropóloga muy interesante, ella dijo algo que a mí me quedó picando en la cabeza, que es cuando uno habla con otra persona y habla de lo que cree que es, uno cree que el que conoce es uno y el otro es el que cree. Y la verdad que me quedé así, porque uno dice, yo sé que cuando te duele la cabeza, yo sé que tenés que tomar tal cosa. Y cuando uno habla del otro, dice, sí, ¿por qué él cree que cuando le duele la cabeza? Entonces, uno es el que conoce y los demás son los que creen. Me quedó así como picando, muy interesante estuvieron las jornadas, mucha gente en la que participó. Y al final de las mismas se distribuyó una frase de Fernando Callejón, que es un médico y psicoanalista argentino, el doctor Fernando Callejón, que es autor de un libro que se llama La lupa de la nueva medicina. Es un tipo joven, unos 48, 50 años. Y bueno, que creo que el que le interese mirar la enfermedad, esta cosa de la enfermedad, de la curación, en fin, me parece que es interesante que lo rescaten. El doctor Fernando Callejón, vamos a ver si en algún momento podemos engancharlo para hacerle alguna entrevista. Y el libro se llama La lupa de la nueva medicina. Y él dice, lo importante no está en lo que decimos, las palabras, sino en lo que escuchamos, que es lo que interpretamos. Podemos decir que en dos personas que hablan y se escuchan se podrá revelar el arte de modificar lo posible y se podrán generar destellos de creatividad que cambien el mundo de cada una de esas personas y quizás de muchas más. Así que bueno, muy lindas también las jornadas. Nos queda muy poquito tiempo en este Día de los Muertos. Yo quería hablar de algún hospital, pero bueno, ya no tuvimos tiempo. Fue el día también del veganismo, para aquellos que quieren comer como más sano y cuidarse un poco más. Bien, no importa. Lo que yo tenía ganas, Luis, era de despedirnos con un tema. Habíamos dicho de una banda, yo le iba a decir conjunto, pero conjunto denota mi edad. A mí siempre me dicen lo mismo, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado. Así que vamos a tratar de ayornarnos y decir banda. La banda es Freddy Tesla. Es una banda formada desde el año 2012, con Alfredo en voz y guitarra, Leo en guitarra y coros, Juan en batería y Alejandro Nesda, nuestro amigo, en bajo. Así que en un ratito, cuando nos vayamos ya despidiendo, vamos a escuchar un tema de Freddy Tesla, Mi Lugar. Y si quieren, pueden entrar por la página de Freddy Tesla para escuchar todos los temas de este conjunto. O sea, de este conjunto no, Cristina, de esta banda musical. Bien, gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias a Natacha Bianchi, como siempre, que la tenemos un año más grande y más madura y más evolucionada acá en la retaguardia. Luis, ¿algo que te hubiese quedado pendiente antes de irnos con el tema de Freddy Tesla, Mi Lugar? No, quería hacer un llamado a la solidaridad, pero no me queda tiempo. ¿A quién? No, necesito plata, digo, por ahí si alguien me puede prestar o me puede dar. Pero bueno, ya no hay tiempo. ¿Pero por qué? Porque hay que argumentar, porque necesito dinero, entonces. Aparte, porque hay que ir atajándose, porque ya están diciendo tantas cosas que va a pasar después del 10 de diciembre, pero gane uno o gane el otro, que la verdad me quiero ir cubriendo, pero bueno. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es relajarte, porque si lo que te agarra relajado, lo vas a tomar de otra manera. Sí. Y con plata o sin plata, lo que importa es la salud. No me voy. El problema es ese, que no sé si me va a dar ni siquiera para cuidarme la sí, salud. Sí, quédate tranquilo, que en la salud pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como fuere, gracias a los trabajadores, a mis compañeros de la salud, te vamos a atender. Vos quédate tranquilo, no te hagas problema. Vos relajate. Bueno. Disfrutá, pensá que vas a vivir mi momento histórico. Bueno, entonces quédense tranquilos los oyentes y las oyentas. No les voy a pedir plata, con el consejo de Cristina, suficiente. Chau. Bien, nos vamos entonces con Freddy Tesla. Gracias a todos los que nos están escuchando. Chau Nadine, chau Luis. Chau, y esto chau. Fue Oído Mortales.